Óscar. Hola, buenas tardes. Luisa. Hola, nicosianos y nicosianas. Isar. Hola, buena tarde. Joaquín. Hola, buenas tardes, desde Sevilla. Y Lucía. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de los libros que nos cambiaron la vida. ¿Y por qué? Porque yo pienso que la literatura, como la arte, muchas veces nos toca mucho más en el profundo de la racionalidad, nos toca en los sentimientos, en las emociones, y muchas veces nos cambia la manera de ver, la mirada que tenemos de la vida y también la manera que actuamos en el día a día. Sí, creo que la escritura puede ser muy, muy poderosa por eso, y creo que cada uno de nosotros tiene un libro, y imagino también más de un libro que nos han cambiado la vida. Yo aquí quiero hacer mi reflexión, empezar con un libro que me cambió mucho, que es el Siddhartha de Hermann Hesse. Hermann Hesse era un autor alemán, escribió el Siddhartha en el 1922, ganó el premio Nobel en el 46, y el Siddhartha habla de este viaje, que es un viaje físico pero también muy espiritual, de Siddhartha, ¿no?, que llegó a la iluminación, y habla pero mucho de las inquietudes en general de los adolescentes y de la inquietud de Siddhartha de encontrar el esencial de su mismo, y también el orgullo del individuo enfrentado al mundo y a la historia. Quiero leer un fragmento del libro, porque a mí me cambió mucho, porque yo siempre iba buscando exacto a mí misma, nunca tenía paz, seguía viajando, cambiando de lugar, y siempre me perdía más. Y este libro me hizo comprender que a veces es mejor quedarse en un lugar, un poco como dice Siddhartha, mirar al río, ver el río que pasa con tranquilidad, y se pueden comprender muchas más cosas. Un fragmento del libro Siddhartha de Hermann Hesse dice: si echas una piedra al agua, esta se precipita hasta el fondo por el camino más rápido. Lo mismo ocurre cuando Siddhartha tiene un fin, cuando se propone algo. Siddhartha no hace nada, solo espera, piensa, ayuna, sin hacer nada, sin moverse. Se deja llevar, se deja caer. Su meta le atrae, pues él no permite que entre en su alma nada que pueda contrariar su objetivo. Eso es lo que Siddhartha ha aprendido de los samanas. Muy bien, Fulvia, muy bien. Bueno, pues yo, si acaso, haré también mi reflexión, que mi reflexión es la experiencia que tuve. Bueno, yo creo que como tú, la lectura pues nos puede cambiar la vida, porque nos puede hacer pensar de manera diferente o ver otras cosas diferentes a las que estamos acostumbrados a ver. Pero creo que hay de llegar un punto en que cuando te vuelves un lector experto has de también aprender a distanciarte de lo que lees, ¿no? Porque muchas veces te ha de servir como ejercicio intelectual, pero no como una implicación personal, porque claro, lecturas hay de todo tipo, ¿no? No todas son para cambiarte la vida mejor. Muchas, hay algunas que son pues más destructivas, menos, pero bueno, te hacen reflexionar, y si te lo tomas de manera positiva, puedes aprender algo, pero no distanciándote del libro, ¿no? Y bueno, y a mí un libro que me cambió la vida fue el libro de La Metamorfosis de Kafka, que fue un libro pues que no sé si me la cambió indirectamente, mi subconsciente se vio afectado o qué, pero yo era como el personaje de Kafka, que tenía una vida pues muy correcta, trabajaba, estudiaba, era un buen hijo, no salía, no bebía, esto durante una época de mi vida. Y cuando fue a leer el libro de Kafka, y claro, poco a poco, pues yo no sé, pero fue cambiando, cada vez ese modo de vida me iba tensionando más, cada vez comencé a estar peor, cada vez estuve más como una cucaracha, ¿no? O sea, estaba cada vez más cucaracha, y al final llegó, al cabo de 10 años de leer el libro, pues me convertí en una cucaracha total, y tuve un brote psicótico que, bueno, a partir de él pues conseguí pensar por mí mismo, dejarme de las ataduras que tenía de toda la vida y volver a ser otra persona, ¿no? Y ahora pues creo que he conseguido pues algo, ser otra persona. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, Tania, sí. Bueno, teniendo en cuenta mi dislexia, leí Siddhartha, pero también leí Edgar Allan Poe. No me recuerdo el título de la historia, pero me gustó mucho por cómo nos enseña cómo funciona la mente y cómo trabaja nuestra mente, cómo es nuestra mentalidad, cómo es nuestra conversación. Pues me encanta ese libro, es del... O sea, dos libros, Siddhartha y el de Edgar Allan Poe. Eso es todo lo que tengo que decir porque tengo dislexia y me dificulta leer. Muy bien, pues no sé si ahora te anima Óscar, que nos vol dir alguna cosa, que nos quiere decir alguna cosa. Pues bueno, yo os voy a decir una serie de libros que me he leído en lo que llevo de vida. Mi primer libro era de colorear, ¿sabes? De esos que te dan con lapiceros para colorear, que era la liebre y la tortuga. Era muy chulo porque además de colorear, pues se aprenden cosas guapas, ¿no? Y el segundo me lo leí en quinto de GB. Bueno, no me lo leí, o sea, me obligaron a leérmelo y al final yo estaba súper cabreado con mi profesora, que en paz descanse, y si vive tendrá 100 y pico años, supongo. Se llama África. Eso fue en 86, ahí en quinto de GB. Y el libro era La Celestina. Y yo no quería leerme La Celestina, porque yo me gustaba La Celestina, yo quería leerme otro tipo de libros. Y a día, pues, no hizo una democracia de elegir qué libro queréis leer. No, ella dijo, papatabum, patabum. Y todo el mundo, pues, a leernos el puto libro. Y luego, también me he leído un libro que fue pasado bueno, se hizo una serie de televisión en TV3. Se llamaba Mecanosquito de Segundo Origen, de Manuel de Pedrolo, bueno, que está muy guapo. Y también me he leído Perseguido y La Larga Marcha, que son de Richard Bachman. O sea, Richard Bachman era, en verdad, en realidad, es Stephen King. Escribió estos dos libros con el seudónimo de Richard Bachman, no sé por qué, pero sus películas, algunas son escritas y dirigidas por él. Y desde que vi It, tengo un pánico de los payasos, pero tremendo, tremendo, tremendo. Y el último libro, o sea, la última película que he visto de Stephen King es La Niebla, es tremenda. O sea, el final, os lo contaría, pero más de uno me mataría por teléfono. Y también he leído también El Guardián entre el Centeno. Ese me lo he leído dos veces, porque no, la primera vez no lo pillé en todo. O sea, me lo tuve que leer dos veces. Y durante un ingreso, en el 95, la madre de un paciente me recomendó un libro que se llama Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, y trata sobre la vida de una... No se sabe del todo si es una escritora, periodista, que ingresa voluntariamente en un psiquiátrico de, no sé si es León, no me acuerdo si era León o por la Mancha, y narra todas las vivencias de lo que pasa el día a día en un psiquiátrico. Pero al final del libro, pues, es un poco, creo que también me tuve que leer un par de veces porque no me enteré muy bien, no es que me enterara muy bien si era real el final o era... Tenía dos puntos de vista, el final. Era un final abierto para mí. Y luego descubrí que, no sé si es en una cadena de radio, creo que fue en Radio Nacional de España, se hizo una especie de experimento muy, muy parecido, que fueron cinco periodistas e ingresaron voluntariamente en cinco psiquiátricos diferentes de España. Y para encontrar, para, o sea, se hicieron un poco el cuento, se hicieron un poco el teatro y los metieron dentro para contar, para experimentar y narrar cómo se vivía dentro de la vida de un psiquiátrico. Y luego contarlo en el programa de ellos, de Radio Nacional. Luego también, ahora está muy de moda, vas en el metro y ves a la peña con libros electrónicos, que en cada libro pues te pueden caber 20, 25 libros perfectamente. Pero yo siempre me ha gustado más el libro de papel, o sea, el libro de hoja. Porque no todos los libros están hechos de papel. Están hechos algunos de papel de seda o de diferentes materiales que se conservan, y algunos son verdaderas obras maestras. Y, por ejemplo, la primera edición de algunos libros muy, muy antiguos que pueden llegar a valer millones y millones de pesetas. O sea, bueno, de pesetas, de euros ahora. Y yo solo tenía que decir que la vida es muy corta y es mejor disfrutarla con un buen libro que leyendo el libro gordo y betete. Y hoy precisamente quería dedicar esta reflexión a un hombre que dio mucho sentido a la radio, aportó mucho a la radio, y hoy hubiera hecho 100 años, hubiera cumplido 100 años. Ese hombre se llamaba Orson Welles. Y aterrorizó a Estados Unidos con su programa La Guerra de los Mundos, y fue una pasada, a mí me encantó. Muchas gracias. Vale. Gracias. Luisa, ¿cuál fue el libro que te cambió la vida? Bueno, fueron bastantes. Lo que pasa es que yo no me alargo tanto como el Oscar. Diré cuatro cositas y ya está. Como a ti, Nacho, te gusta Kafka. Yo también me he leído El Castillo, que es un libro muy bonito, pero no puedes llegar al final. Ya lo veréis. Luego, Fahrenheit 451, también fue un libro que me marcó mucho porque me lo hicieron aprender en el colegio y no me lo leí. Pero cuando ya pasó un tiempo, me lo leí de verdad. Y bueno, es súper bestia, súper bestia. Es un bombero que se quedan sin libros apenas, ¿no? Son unas historietas muy complicadas. Luego, los que tienen que estar en casa, sobre todo los libros que pueden estar en casa, son El Principito, que también es muy bonito, no es para niños pequeños, es para todo el mundo. La Biblia, mucha gente lo tiene, yo la tuve un tiempo hasta que plegué del colegio. Entonces, no la tiré, sino simplemente es que no me apetecía leerla. Luego, y El Quijote. El Quijote, los tres tomos del Quijote, son una pasada. Y bueno, yo creo que esos tres son los fundamentales para mí, para mi gusto. Stephen King también me gusta mucho, Oscar. Yo la Biblia, a pesar de ser el libro más editado del mundo, del planeta, yo gracias a Dios no me lo he leído. A nosotros nos hacen leer en el colegio porque era de monjas. Porque gracias a Dios soy ateo. Yo también soy atea, pero es que hubo un momento de mi vida que me llevaron a las monjas y tuve que leérmela por obligación, digamos. Te lo puedes creer o no, pero las historias son bonitas. Bueno, es que había tantas contradicciones. Bueno. Tan crudo, ¿eh? No sé. Bueno, pues nada, aquí lo dejo y más adelante ya diré mis aforismos, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias, Luisa. Yo quería recordar, oyendo a Óscar, que yo cuando tuve el brote psicótico no era consciente de lo que hacía, muchas cosas, aún así, pues uno de los libros que me compré fue La montaña mágica de Thomas Mann. Y yo no sabía, no tenía ni idea de qué iba. Y cuando estaba ingresado en el hospital me lo trajeron. Y también La montaña mágica no va de un psiquiátrico, pero va de un sanatorio que hay en una montaña, que los personajes son un poco histriónicos, como un poco locos, ¿no? Y cuando lo iba leyendo pensaba, jolín, es que parece una premeditación, ¿no? O sea, parece que hayas cogido este libro en este momento Y me lo estoy leyendo en un psiquiátrico. ¿Y en un psiquiátrico? Es que vengo algunos que el mío me lo recomendaron en un psiquiátrico. O sea, me lo leí, pero al final te deja con la duda, te deja como una duda abierta si la chica que está ingresada en verdad es una paciente o en verdad es una periodista. Es lo mismo. O sea, te deja a ascuas. O sea, te deja... Es lo mismo que pasa en la montaña mágica. El que va va a visitar el sanatorio a ver a un amigo suyo y se queda allí y acaba por sentir que está enfermo. O sea, acaba convenciéndose que está enfermo, ¿no? Yo me acuerdo que en psiquiátrico, yo no leía en el psiquiátrico, era muy jovencita y no me apetecía, la verdad, no me apetecía, ¿no? Entonces me dieron tres o cuatro hojas haciendo el test, diciendo que las casillas mucho, poco, bien, mal, ¿no? Y me dijo mi médico, dice, hasta que no te lo leas todo y los rellenes no sales de alta. Mira, tenía tantas ganas de la alta que fui tachando así a la bestia. No sé qué diagnóstico me dieron. Oye, espera, que está el Jaume aquí que hace rato... ¿Qué habla, Tana? Bueno, no, que en Yuria me... La última semana dije que tenía dislexia. Ah, bueno, no dije que tenía dislexia, dije que se me dificultaba leer. Entonces me dijeron que tenía dislexia y me pusieron a leer, pero afortunadamente para mí eso me implica tanto esfuerzo que di gracias a Dios que me dieron el alta. Bueno, pues ahora Jaume, ¿qué bulías? Vale, ¿no? Yo, bueno, no lo tenía pensado, pero también ahora me he acordado de un libro que leí yo estando en un psiquiátrico. Y que iba de las patas blancas, iba de un asesinato que se comete, y se comete dentro de un psiquiátrico. Y para investigarlo, ojo al parche, la investigadora se hace pasar por loca para poder... Pues no la dejan entrar al psiquiátrico sino era una persona enferma, ¿no? Se hace pasar por loca y, bueno, abreviando, os diré que al final descubre todo... Y intenta salir y al final, bueno, le cuesta un montón de salir del psiquiátrico porque le acaban dando por loca, ¿no? O sea, cuidadín con entrar en un psiquiátrico. Bueno, libros que me han gustado... Hombre, un libro que me haya marcado totalmente no lo tengo, ¿no? Pero sí han habido libros que veo con mucho... muy entrañablemente, como por ejemplo la colección de Tintín. Yo tenía bastantes libros de Tintín en català, tenía toda la colección, tenía una bona tira de llibres, i els llegia sempre quan estava malalt. Quan estava malalt, llavors me'ls llegia, i de manera que quan acabava de llegir l'últim llibre ja m'anava a l'escola. Però, bueno, m'acabava sempre llegir tots aquests llibres, no? A part, hi ha un llibre que em va agradar molt també, un llibre molt curiós de la Carmen Posadas, que és Pequeñas Infàmies, que és un llibre que narra l'homicidi d'un cuiner que el deixen tancat dins d'una nevera i mor congelat, no? Llavors la investigació porta per una sèrie de persones que tots tenien petits secrets que el cuiner sabia d'ells i tots hi havia alguns motius pels que tots podien estar interessats en la mort d'aquest home, no? I una mica el que ve a dir del llibre és això, que tothom té a vegades coses que vol amagar, no? Llavors, a veure... Bueno, de llibres també que veig molt entranyablement era la col·lecció que es va fer del Patufet, que ja la tenia el meu pare i em va passar els llibres antics i els llibres més nous, no? Bueno, jo llegeixo bastant, però com a marcar-me no considero que els llibres m'hagin marcat amb excés, no? Sí, m'agrada llegir, m'agrada molt llegir, però com a marcar... Bueno, de tots penso que se'n pot treure coses, no? Tots se poden aprofitar. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, I feel into myself. Hasta la final, ¿eh? Yes, I think to myself, what a wonderful world. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Nicosia transmite directamente desde Radio Contrabanda una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental. Estamos en este punto escuchando 91.4 FM Radio Nicosia, para ti y para romper las barreras de los psiquiátricos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios. Hola, aquí Radio Nicosia, Radio Contrabanda, FM 91.4. Seguimos con la intervención de nuestra Silvia, acompañada por su piano. Bueno, primero quiero decir, bueno, primero quiero agradecer, pues, y quiero dedicar, pues, principalmente a mi madre, también a mi padre, y también a todos los que estamos aquí, que somos muchos y diversos. Está el Nacho, está el Nacho joven, está la Cookie, que es la Fulvia, por si alguien no sabe, está el Isar, está el Joaquín, que hay que saludarlo, está el Francesquet, está la Joana, está la Tana y por allá más gente y muchos amigos y gente que quiero mucho, o sea que vale. Y entonces quería decir antes, porque aquí en el escrito no lo nombro, pero es verdad que yo creo que fue en BUP, en tercero de BUP o segundo de BUP, que me hicieron leer La Regenta, cierto, de Clarín, cierto que me gustó, pero yo me sentía muy identificada con La Regenta y me daba miedo, porque era como si aquello fuera verdad para mí y yo fuera la regenta. Entonces esto me asustó mucho y se lo dije a mi madre, digo, háblale al profesor y dile que es que lo siento tanto como si fuera verdad. Y entonces pues mi madre creo que se lo comentó y el pobre hombre le dijo, mire, no pasa nada, así es como tiene que ser, así cuando lee, así tiene que sentirse identificada con todo. Y pero lo mío se iba. ¿Eh? Entonces, pues, en fin, que el hombre tampoco supo qué decir. Lo dijo mal, vaya. En el libro Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, donde todo está decidido, donde se trata todo desde arriba, donde la gente está determinada y forma parte de un sistema que lo organiza todo. No hay libertad. Lo que es especialmente negativo. Por otra parte, me marcaron mucho Erich Fromm y Carl Rogers. El libro El miedo a la libertad de Fromm me gustó mucho y me hizo dar cuenta de que todos más o menos tenemos miedo a ser libres y pensar por nosotros mismos, pero tenemos la libertad como premio. También varios libros de Carl Rogers con la empatía como principal ingrediente me hicieron soñar con avanzar en la vida con más seguridad, con más felicidad, con más coherencia, con más amor verdadero, sin tener miedo, más valientemente, mirando siempre adelante y no tener miedo. Así, poco a poco, el miedo a la libertad se va y la libertad la empieza a experimentar justo ahí. Muchas gracias. Y ahora pasamos a Isar. Dinos, a ti, ¿cuáles fueron los libros que te marcaron la vida? Bé, doncs ara que estem parlant de llibres que ens han marcat la vida, jo crec que n'hi va haver un que seria doncs, La pell de brau, que és la que, que ens van fer, el vam estudiar a l'escola, i és del Salvador Espriu, i me'n recordo que el mestre ens va dir, diu, d'aquest llibre agafeu el poema que vosaltres vulgueu i us l'apreneu de memòria i després el reciteu, no? Llavors, jo, per mi tot això va ser com una introducció a la literatura, no? Perquè quan tu ens deia que havíem d'entonar diferentment els versos, que s'havia de recitar d'una certa manera, que no es podia dir com parlant, sinó que s'havia de buscar que cadascú hi donés com una intensitat, una entonació i unes modulacions, no? Llavors, jo me'n recordo que el poema que vaig triar va ser el d'assaig de càntic en el temple, encara me'n recordo algun tros, no? I va, era un poema doncs, que venia a dir que d'una persona doncs, que estava cansada d'estar en el seu país perquè tot era com molt feixuc i tal, i explica com li agradaria doncs, de ser un país doncs, més normal com poden ser els del nord, no? Els països del nord com a sinònims de països lliures, cultes, on la gent és culta, lliure, desvetllada i feliç, no? Llavors, hi havia tot això. I després també en el llibre aquest doncs, es parla molt de La pell de brau, i com es diu La pell de brau, doncs és el representa Espanya i com de tota l'estona el poeta intenta comunicar-se amb Espanya i quan diu safarat doncs es refereix a Espanya i com sempre està intentant un diàleg, escolta Espanya, escolta que aquí hi ha una gent que tal i no sé què, i com una Espanya que no escolta i tot això. I penso que tot això fins i tot es podria portar ara a l'actualitat, que les coses estan com estan, no? Del tema d'aquest de la independència i tot això, doncs és per que hi ha tota una història, hi ha tota una gent a darrere que ja va voler la independència, hi ha tota una història de gent que l'ha viscut, que ho ha intentat, que hi ha reflexionat, que ha desitjat la independència, o sigui que no és una cosa d'ara això, sinó que va molt més lluny, no? I llavors també dels que trobo que també m'ha influenciat molt és, per exemple, llibres de Manuel de Pedrolo, que abans també ha sortit, amb el Canoscrit. El Canoscrit va ser un llibre que es van fer 27 edicions del Canoscrit i es va traduir a l'alemany, a l'holandès i a molts altres llibres, no? Hi ha molts altres idiomes. I què passa amb el Canoscrit? Doncs bé, és el llibre més venut en català que hi ha hagut mai de la història. També en part perquè era de lectura obligatòria a les escoles, però tot i així penso que té molt mèrit, eh? I després ara llegint coses de Pedrolo, d'un dietari del 1986, està llegint ara últimament, i bueno, s'ha vist que doncs, el Pedrolo va escriure més de 70 novel·les, que jo no ho sabia, m'ha sorprès molt que hagués escrit més de 70 novel·les, i en el llibre aquest dietari que dic del 1986 doncs va explicant com tots els, com va rebent quan ja ell ja és d'una edat avançada, que ja està, és gran, doncs com es dedica a rebre grups d'escolars a casa seva, i els escolars li fan preguntes per treballs i tot això. I bé, podria dir més de llibres, però bé, sobretot aquest de La pell de brau, que em va fer interessar per la poesia, perquè la poesia necessites, has de fer un esforç bastant important, no?, per dir què m'està dient aquell poema, què no m'està dient, a què es deu referir, en el cas aquest de l'assaig càntic en el temple, com és, què és de... No, en La pell de brau, que es refereix, doncs, que quan diu Sefarat, si ho estudies tal i tot això, bé, és el que deia abans, no? Bé, tot això, hi ha gent que diu, és que a mi la poesia no m'agrada. Bueno, clar, has de fer un esforç important d'intentar traduir les paraules, i jo crec que fins i tot això et serveix a la vida mateixa, no? Quan una persona està parlant i et diu coses i tal, tu pots mirar d'entendre el que... O sigui, el que fas és intentar entendre entre totes les paraules que diu què t'està dient, no?, realment. I bé, això crec que és la poesia i tot això, i bé. I ja està. No volia dir res. Gràcies. També perquè la poesia és com música, no? Com tu has dit, hi ha un ritmo... Hi ha un ritme, sí. Bueno... Ahora me parece que tenemos una llamada. Tenemos a Santi, que creo que nos quiere hacer su reflexión. ¿Santi? Hola, Santi. Hola. No se oye Santi. ¿Santi? Lo hemos perdido. ¿Sí? No, hola, ¿Santi? No. Pues no está. A ver si está ahí. Bueno, por el momento seguimos entonces, ¿no? Pues sí. Con Nacho, que quiere compartir su reflexión con nosotros. Bueno, pues yo no sé. Bueno, primero de todo decir que también leí de pequeño, cuando estaba enfermo, igual que Jaume, los Astérix y los Tintines. Más tarde en la juventud, pues... me gustan las cosas espesas, lo que pasa es que no las acabo de leer. Empiezo muchos libros, pero no los termino. Un libro que leí hace muchos años y que terminé y que me marcó profundamente es Aproximación al origen, de Salvador Pàniker. Los Pàniker son dos hermanos, uno sacerdote y otro muy liberal. Los dos juntos, creo que en los dos juntos residen mucha sabiduría del mundo occidental, si los pudiéramos aunar todos a la vez. Me ha marcado mucho sociológicamente. Yo siempre he tenido una mente, algo utópico en que pensar, una ilusión, algo por lo que luchar. Pensaba, no sé, lo de Pánico parecía bastante bien. Ahora me tiendo más hacia el otro hermano, quizás. El Salvador inventó un término que es el retroprogresismo, que es avanzar a la vez que vas para atrás, ¿no? O sea, avanzar para adelante hacia el futuro a la vez que vuelves al origen, ¿no? Al pasado. No sé, pienso que ahora estoy bastante escéptico bastante escéptico un libro que he leído hace poco, que termina también el racionero y escéptico total, un ensayo sobre arte. Conclusión que he sacado es que el arte ha muerto. Otro libro que he leído pero que no he terminado, lo he leído recientemente pero no he terminado, es La finestra discreta de un articulista de La Vanguardia, de Antoni Puigvert, que me gusta mucho. En fin, no sé. También quiero decir que un libro que me ha influido mucho, no es que lo haya leído, sino que lo he escrito y por eso me ha influido, es el libro de Radio Nicosia, ¿no? Es el libro de Radio Nicosia, y un libro que tiene que influirme más es un libro blanco que nos regalaron después de escribir el libro de Radio Nicosia, un libro que intento escribir o que no sé si escribiré. Y bueno, pues esto dentro de mi escepticismo, pues no sé, eso. Muchas gracias. Pasamos a Francesc, que veo que tiene un papel con escrito llamada urgente. Seguramente algo de importante. Dinos, sí, Francesc. Yo voy a hablar de cosas que hablan de libros. De libros que hablan de libros dentro de libros y de una fundación que se llama Llibre Solidari. Es una ONG. Es una asociación que es de Llibre Solidari, es una ONG, vuelvo a repetir. Lo voy a leer un poco porque prefiero aún cogerme de la lectura. Y espera, creo que, disculpeu-me porque passaré la versió en català. Diu, és una ONG debidament autoritzada per la Generalitat que es dedica els seus esforços a ajudar persones residents a la província de Barcelona. Estic traduint. Perdoneu, Autoritzada per la Generalitat, que dedica els seus esforços a ajudar a les persones residents a la província de Barcelona amb la intenció d'anar estenent-nos a la resta de Catalunya, que ens arriben a través d'assistents socials sol·licitant la nostra ajuda. Aquestes ajudes són preferentment de dues formes, ajuda alimentària i lloguers solidaris. Ens financiem recollint i venent llibres, revistes, músiques, pel·lícules, jocs de taula, col·leccionisme, que ens proporcionen els nostres socis i donants. Jo estic fent de voluntari en aquesta fundació i ja des de fa un any estic fent de llibreter, venent llibres a les parades dels mercats de Barcelona. I res, doncs volia recomanar de visitar-nos, de comprar algun llibre, d'anar a la tenda que està al carrer Francesc Tàrrega, que és a la parada de metro de Congrés. I aquesta setmana estarem al Mercat de Sagrada Família, venent llibres, també estarem a la Guinaueta, i esporàdicament el dissabte estarem al carrer Galileu, que és el dia del comerç, també tindrem allà una parada venent llibres. I res, doncs des de la meva experiència ha estat més com a voluntari, i res, és una experiència molt, molt bona, molt enriquidora. Tenim contacte amb la gent, tenim contacte també amb altres voluntaris, i res, doncs us recomano molt que ens visiteu, que veniu a comprar algun llibre o quelcom. Molt bé, Francesc. Quin llibre tens, no? Tu tenies un llibre per aquí. Sí, també portava un llibre que, de fet, necessitaria unes quantes hores per explicar el recorregut que m'ha dut aquí a explicar aquest llibre, però així una mica in media res. Et donem 5 minuts. Bé, 5 minuts és... Val. Doncs, al principi, no? Sí. Jo crec que també fa una mica referència, aquest llibre es diu L'aigua i els somnis, de Gaston Bachelard o Bachelard, i potser jo estic ara en una etapa de somieig, estic somiant, jo crec, i per tant m'agafo a aquesta narració, no? És un llibre que parla d'altres llibres. És un, de fet, d'alguna manera, L'aigua i els somnis, de Baquelart, és una crítica literària. I a través de la crítica literària ens explica els diferents mons de diferents narradors, però sobretot el més important, jo diria que és... diguem que aquest autor va tenir en un moment determinat de la seva vida, ara diré la data de... Ell va néixer el 1884 i va viure fins al 1962, i ell va tenir un canvi epistemològic, un trencament epistemològic. Ell treballava molt la filosofia de la ciència des d'un punt de vista molt racionalista, i de sobte va tenir un canvi absolut, no? I crec que es va començar a endinsar pels mons, diguem, de la imaginació, dels mons simbòlics, metafòrics, i va voler investigar d'alguna manera l'estructura de la imaginació. I ho va fer a través dels quatre elements de la Terra: l'aigua, l'aire, la terra i l'aire. I per cada element va escriure un volum, no? Jo aquí porto el volum de l'aigua i els somnis, i diguem que a través de diferents autors, especialment Edgar Allan Poe, Nietzsche, intenta extreure aquella part que hi havia en les seves narracions, la substància de l'aigua. I aquesta substància com funcionava a través, o com funciona com un potenciador de la imaginació. Tenim una trucada, un moment, sisplau. Si és per mi, digue'ls que estic... Digue-li, tio, també que no hi soc. Doncs, bàsicament, és un llibre que recomano moltíssim, L'aigua i els somnis, que ens parla de la imaginació a través de diferents autors, i especialment a través de l'aigua, i com diferents narradors parlen d'aquesta substància o d'aquesta matèria de la Terra, no? Com fins i tot aquesta matèria ens parla i ens explica coses, no? I és en català, aquest llibre? Aquest, no, però jo crec, no ho sé, diria, si hi ha versions en català. Això em referia, sí. Jo diria que no, eh? Jo he estat mirant a biblioteques de filologia, a diferents llocs, i de moment hi ha en francès i en castellà i altres idiomes. De fet, ara m'he recordat que em sé la primera pàgina de memòria. Però, per si de cas, l'obriré, per si... Diu... Narraré la primera pàgina. Diu: les forces imaginants del nostre esperit es desenvolupen sobre dos eixos molt diferents. Unes prenen vol davant la novetat, es recreen amb lo pintoresc, amb l'inesperat, amb l'esdeveniment inesperat. La imaginació animada per ella sempre té una primavera que descriure. Lluny de nosaltres, en la naturalesa, ja vivents, produeixen flors. És a dir, que d'alguna manera jo crec que aquí Baquelart ja es volia posar a l'alçada d'autors com Novalis, per fer-nos veure que els llibres són quelcom més, són, no ho sé, són, és un espai, és o fins i tot un món invisible fascinant. Pues me parece que tenemos otro intento de Santi por salir en antena. ¿Santi? ¿Santi? ¿Santi? ¿Santi? Pues no está. Bueno, pues ahora pasamos un momento con Tania, que quiere hacer algún comentario. Bueno, no, que en Colombia un libro muy apetecido por los jóvenes es uno de Pablo, son varios de Pablo Coelho. Uno es ¿Quién se llevó mi queso? Y Deshojando las margaritas. Los jóvenes colombianos adoran leer esos libros. Yo ni idea. Y bueno, y antes de los aforismos de Luisa, debo decir que escuché Tela Marinera y que no me gustó. Lo siento, Tela Marinera. ¿Qué es Tela Marinera? Es un grupo musical. Dejaron aquí unos CDs para que los escucháramos y los criticáramos. Yo me llevé uno y no, pues lamentablemente nada que ver conmigo. Es tu opinión, ¿no? Bueno, entonces si vienen a buscarte ya sabes quién eres tú. Bueno, pues ahora tenemos a Luisa, que nos leerá unos aforismos. Gracias, Nacho. Pues voy a empezar por unos... A ver, un, dos, tres, cuatro. Cuatro, ¿vale? Y dejo un espacio para que penséis y reflexionéis. Bailar da alegría, esfuerzo y va bien para el cuerpo. por decir queda que se tiene que practicar si quieres bailar perfectamente. Comprar comida, guisar, freír, cortar y cocinar en general cuesta trabajo y dinero, y en un momento desaparece del plato. Los recuerdos son pasado, el presente pasa inadvertido, y el futuro es pura imaginación y todo ello nunca sale a la perfección. Tómate el tiempo que necesites, pero no lo malgastes, pues hay que producir y no quedarse estancada. Ahora tenemos un anuncio, ¿no? Sí, Fulvia, queremos invitaros todos a la exposición de Yolanda, que también es una participante aquí de Radio Nicosia. Es una exposición de pintura. La inauguración es mañana, jueves 7 de mayo, a las 19:30, al Bar del Convento de Sant Agustín, en Carrer Commerce 36. Entonces, sois todos invitados y será una exposición muy buena, muy chula. Y... sí, y habrá un pica-pica, no vengáis muchos, o sea, podéis venir a partir del 7. Pero compartimos. Pero bueno, si venís, alguna palomita puede caer. Y estará hasta el 29 de mayo, o sea, que los que vayáis al Bar del Convent de San Agustín... Estáis todos invitados, Estáis todos invitados, sí. Y podéis ver los cuadros maravillosos de Yolanda. Que no solamente se exponen ese día, sino que van a estar varios días ahí expuestos. Sí, hasta el 29 de mayo. Hasta el 29 de mayo los podréis ver. Y si os interesa alguno, pues también podéis contactar con la artista y llegar a un acuerdo. Aquí ya no nos metemos. Y nada, pues... ahora os recordamos nuestro teléfono, el 93 317 73 66, y tenemos otras personas que quieren hablar por aquí, ¿no, Julia? Ponemos una cuña y volvemos. Sí, ponemos un poco de música. Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia. 91.4 Contrabanda FM. Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM. Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Lujo. de lo profundo de mi corazón sale la dulce, hermosa inspiración. Solo sentir esta sensación sin tanto pensar, dando rienda a la acción. La acción es positiva, se acompaña la razón. Ese sentimiento aliviándome el dolor. Ya no ves gris, ahora hay color. Azul, amarillo, rojo en conexión. Desde tu cerebro hasta el corazón. Pasa por tus ojos, cambia la visión. De tu barrio, tu familia, de tu cielo y de tu sol. It's true, nada más bonito que el amor. It's true. Pues nada, también recordaros que este sábado tenemos una etapa del proyecto Pandora, que será una creación colectiva a las 5 de la tarde en las tres chimeneas de Paralel, metro línea 3 o en línea 2, al lado del Apolo. Es una de la, hay tres paredes donde hay pinturas y una de ellas será la que se realizará la creación artística. Nada, recordaros que el proyecto Pandora es un proyecto en el cual pues se ha ido trabajando conjuntamente artistas gráficos de Radio Nicosia y de la Escuela de ONA en, de baile, y hemos ido trabajando, creando cosas, y este sábado a las 5 de la tarde habrá una creación colectiva de arte plástica y danza. Estáis todos invitados, por supuesto. Todos los que quepamos en la calle estamos. Es una plaza, es una plaza. Es una plaza, o sea que cabemos todos, ¿no? Cabemos todos. Está en obras, pero cabemos. Y ahora no sé si Lucía nos quería decir algo. Sí, gracias Nacho. Quería primero hacer un anuncio, ya que estamos en sección de anuncios, que bueno, que implica a Radio Contrabanda directamente. Que es que han venido, están ahora en Barcelona algunos familiares de los 43 estudiantes que fueron asesinados en México, y que el día sábado a las 2 de la tarde van a estar haciendo un encuentro abierto en el Ágora Juan Andrés, en el Raval. Perdona, Lucía, sí. ¿Están desaparecidos o se sabe que...? Están desaparecidos, sí, pero se sabe que están asesinados, ¿no? Hubo ya un equipo forense que estuvo ahí, bueno, todo el tema de la impunidad y del narcoestado en México, pero no solamente en México. Y bueno, los familiares están haciendo una gira europea y van a estar en Barcelona este fin de semana, el viernes, me parece que es a las 5 de la tarde, que hacen una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas, y el sábado a las 2 de la tarde en el Ágora Juan Andrés Benítez, en el Raval. Y Contrabanda va a estar ahí cubriendo, entre otros medios libres, principalmente todo este encuentro. Y bueno, para quien le apetezca ir primero al Ágora Juan Andrés, a la comida popular y después al Parque de las Tres Chimeneas, bueno, puede ser un plan para el sábado. Muy bien. Pues... Muchas gracias, Lucía. Ahora pasamos a Joaquín, que también quería compartir con nosotros una reflexión. Bueno, yo primero, ante todo, quería agradeceros a todo el equipo de Radio Nicosia el programa que hacéis y lo que ayudáis a todas las personas que os escuchan. Yo os conozco gracias a una hija que tengo en Santiago, que está estudiando medicina, y por ella dice, papá, escucha Radio Nicosia, que te vendrá muy bien. Yo tengo un trastorno bipolar diagnosticado desde hace 13 años. Y bueno, pues quería hacer partícipe de tres libros que me he leído muy recientemente y que de alguna forma me han servido muchísimo por mi trastorno, ¿no? Por mi trastorno bipolar, para qué decir otra cosa. Entonces, estos tres libros son de Eduardo Greco y se llaman La bipolaridad como oportunidad, La bipolaridad como don y El despertar del don bipolar. Hay que leerlos en este orden porque es una forma de... digamos, de explicar el porqué de tus comportamientos, el porqué de ciertas actuaciones que tú realizas en determinados momentos de tu vida, y lo que hace es pues ponerte una vez más en el camino, reconocer esos defectos y ponerte otra vez en el camino para despertar, como dice el último libro, el don de los bipolares. Y ya está, aprovechar de aquí a todos mi familia que está en Sevilla, la familia que tengo también aquí en Barcelona, y a mi hija en especial también, en María Esperanza, que está en Santiago. Y bueno, y lo dicho, un abrazo muy fuerte a todos, seguir así. Y además ya también aprovecho, hago un llamamiento, si alguien en Sevilla me escucha, si hubiera una emisora por allí que pudiera tener un tiempo para nosotros, para este tipo de personas que somos verdaderamente especiales como vosotros. Y ya está, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora continuamos con Santi, que va a hacer el tercer intento. Tercer intento. Vamos a ver si está ahí. ¿Santi? ¿Santi? ¿Santi? ¿Santi? No toques el móvil, Santi. Santi. Ya te oímos. ¿Santi? Di algo. No, no está. No está. No, no, no. Bueno, debe pues haber nada. Cortado. Caray. Ah, se ha cortado otra vez. Lo conseguirá, yo creo que lo conseguirá. Y después ahora tenemos a Fran de Diego, que quiere hacernos su reflexión. Sí, la reflexión que me sugirió él. Espera un momento, Fran, a ver si lo conseguimos. Sí, que el pobre está esperando todo. ¿Santi? ¿Santi? No, pero no colguéis todavía. ¿Santi? Más fuerte, Santi. Te voy a respirar, habla. ¿Santi? Di hola. No. Bueno, no hay. Pues nada. No, pues reflexionaré yo, ya que parece que hay problemas técnicos y Santi no le acaba de ir bien. Que hablar. Que a mí el tema de hoy lo vi muy, muy atractivo, el de los libros que nos han marcado. He de decir que a mí los que más me impactaron fueron algunos como 1984, Un mundo feliz, por su tratamiento fatalista del ser humano, de lo social. También los de ciencia ficción, como los de Asimov, que nada se asemejan a las películas que posteriormente han hecho. Pero lo que sí que quería era dar un... Bueno, lo que comenté el lunes en asamblea, los libros para los más pequeños o para los que empiezan a adentrarse en esto de la lectura. Yo recuerdo de hecho aún guardo el ejemplar que me leí hace más de 20 años del Zoo de Pitus, que instruía mucho en el valor de la amistad, del compañerismo y lo bueno de lo colectivo. Algunos otros como el pequeño Nicolás o Jim Button y Lucas el maquinista también los vi con gran interés, pese a no ser lecturas recomendadas en la escuela, en principio, pero quería decir eso, que lo importante también es cómo das los primeros pasos, qué libros te hacen coger el gustillo a esto de la lectura. Y ahora que Joaquín se llamaba, ¿verdad? Joaquín, sí. Joaquín ha comentado lo de los libros que le han ayudado a tomar conciencia de la problemática de salud mental que él en concreto, que a mí también me ayudó mucho después del brote, la lectura de libros para, digamos, situarme. Hay algunos de editoriales muy reconocidas que considero que su lectura pues pueden ayudar mucho a la gente a saber qué les ha ocurrido en ese momento en que estás intentando atar cabos después de un problema severo. Y nada, dejaré por el momento la reflexión y quizá más tarde, si hacemos debate, pues la ampliaría. Muy bien, Frank. Gracias. Aquí tenemos a Dolors. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos dices sobre los libros que te cambiaron la vida? Hola, radioyentes internautas. Bueno, yo he leído mucho. Yo primero de todo darle gracias a mi hermano porque fue el instigador de que yo leyera libros durante toda mi vida. Yo no tengo estudios, lo único que sé, lo sé todo por los libros que he ido leyendo, ¿no? Los primeros años pues leía libros que le robaba a mi hermano, bueno, que no le robaba porque solo los utilizaba, los cogía de su estantería y bueno, y luego me daba la bulla porque nunca se los dejaba bien ordenados y aprendí a ordenarlos bien para que no se diera cuenta de que se los cogía. Era plena, todavía era dictadura, no había venido la transición, y entonces él los libros los compraba pues en los libros, en las librerías de segunda mano y tal, eran libros de segunda mano. Y por ejemplo, el libro que leía pues es Simon Erich Fromm, que me costó mucho leer, por ejemplo, la metamorfosis, que nunca la entendí, pero algo entendí, pero muy poco. Pero el que más me costó, y me lo leí muchas veces y al final desistí de leerlo porque lo leí toda durante casi 2 años, me lo repetía, y era el de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Nunca pude entenderlo. Yo creo que aunque ahora lo leyera, no lo entendería. Soy negada para eso. Y entonces me dediqué más bien a las novelas y pasé a las novelas típicas y luego ya a las obras, a los libros feministas, ¿no? Por ejemplo, Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir, acá las catalanas María Mercè Barbal, bueno, Montserrat Roig, bueno, muchas españolas y muchas extranjeras del feminismo que leí me gustaron mucho, ¿no? Y también leí, por ejemplo, ¿cómo dice? ¿Garzón? ¿Cómo es? Ruiz Zafón, que todos esos libros, la saga del Ruiz Zafón también me gustan mucho, La Catedral del Mar y todo, también, bueno, muchos libros que la mar me ha recordado, muchos libros que yo había leído, ¿no? Y el libro que me rompió un poco los esquemas, ya bastante adulta, de hace como 3 o 4 años, pues fue de José Luis San Pedro, ¿no? José Luis San Pedro se llamaba, ¿no? El ambiente lesbiano. Ese, bueno, es que me descompuso y casi lo leí en una noche, porque es que era, bueno, me atrajo mucho y vi otras cosas, ¿eh? No, había, quizás no es el libro más adecuado, pero había como una agresividad que no podía desengancharme de esa agresividad que había, ¿no? Porque había como una agresividad y un descubrimiento de cosas que pasaban que me enganchaba el libro, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puedes estar leyendo eso? Con lo agresivo que es, con lo que está demostrando la vida, lo agresivo que es, ¿no? Y no sé, y casi vicioso, un libro extraño, ¿no? Para mí, pero me tuvo enganchada 2 noches y casi me lo leí de un tirón, ¿eh? Porque fue algo impresionante. Y luego ahora, últimamente, pues me dedico a leer libros más pausados, de paz, de armonía, de eso. También de salud mental también he leído muchos. He leído, pues, Espacios por Cataluña, de Silvia Ventura. He leído por ejemplo, a los del mental, ¿cómo se llama? José Comellas, los libros de José Comellas, el antropólogo que habla del mental. Bueno, vi muchos de psiquiatría y todo eso, y muchos que me han impactado, ¿no? Quizás son libros los de psiquiatría que son más bien antipsiquiátricos, ¿no? Que critican la psiquiatría oficial del mundo occidental, ¿no? Son libros que ahora me cuesta mucho recordar sus nombres, pero donde te dicen que, bueno, que en Estados Unidos, si no tienes una aseguranza, ¿no? Un sistema de seguro, pues no te admiten en un psiquiátrico, ¿no? Porque como no eres rentable, pues no te admiten. Y si tienes una buena aseguranza, pues no te pones nunca bien, porque, claro, como van cobrando de la aseguranza, pues nunca te pones bien, siempre estás enfermo, ¿no? Y ese es un libro que me gustó mucho, pero no me acuerdo el título. Y he leído muchísimo también, yo he leído mucho. Y ahora estoy leyendo Las Mujeres de Luz, que es muy bonito. Sale Lama, ¿sabéis quién es Lama? La mujer que abraza, la india que abraza. Y he estado leyendo hace un par de días la historia de esta mujer, ¿no? Que nació en una casa rica, pero fue maltratada porque era la hija más morena de toda la familia. Eran muchos hermanos, me parece que 10 o 11, y era ella morena, la más morena. Entonces la madre, pues, y el padre, pues la rechazaban y la hacían hacer las faenas más duras, la tenían como esclava, ¿no? Y ella, pues, se admirallaba con Krishna, ¿no? Y todo lo hacía por Krishna, y no sentía dolor, y trabajaba mucho y tal, O sea, al final se transformó con el tiempo, tuvo discípulos y se transformó en esta ama que algunas veces ha venido a España, que solo hace abrazar y a gente que siente, no sé, que una transformación enorme en su vida por el hecho de ser abrazado. Se abraza a todo el mundo igual. No sé si habéis oído hablar de ama, algunos, ¿no? Bueno. Pero yo creo que los oyentes sí que habrán oído hablar de AMA porque hace muchos años ha venido aquí y todo eso. Y bueno, y ahora me dedico mucho al budismo, al zen, libro zen y todo eso. Ahora ya he dejado mis historias de el amante lesbiano y todas esas historias que y el feminismo también, y el feminismo también ya lo he dejado. Son etapas, claro, eso quiere decir que ya tengo una edad, porque os he hablado de antes de la transición, o sea que ya tengo una edad, ¿no? Pero joder, bueno, he hecho una trayectoria, bueno, que no me arrepiento, yo no tengo estudios y todo lo que sé lo he sacado de los libros. Y yo nada más que nada agradecerle a mi hermano por esa devoción, por esas ganas que tuvo de inculcarme los libros. Y yo creo que es lo más bonito, el regalo más bonito que me ha hecho un familiar mío en mi vida. El amor a los libros. Gracias. Gracias a ti, Dolor. Intentamos una última creo vez que está hablar ahí, creo que está ahí en el, con Santi antes de pasar a la entrevista con Daniel Rodellas. Hola, Santi. Santi. Santi, vente a la radio. Vente a la radio. Tienes 50 minutos. Santi. No, no pasa la llamada. Está pasada, pero no sale el aire. Venga, Santi, tú puedes. Telepáticamente, no sé. Intentamos. No, seguimos. No hay forma. Bueno, tenemos el honor de tener aquí con nosotros Daniel Rodellas, que es escritor, filólogo, investigador de historia, de simbología antigua y civilizaciones antiguas. También tiene un programa radio que se llama El Cercle Enigmatic, ¿sí? Y le gusta escribir sobre los enigmas de la historia. En particular, escribió un libro que se llama El Último Secreto, historia extraordinaria y simbólica de la Copa del Mana y del fin del mundo. Bienvenido, Daniel Rodellas. Hola, Dani. Hola, muchas gracias. Antes de nada, agradeceros pues la oportunidad de venir aquí a Radio Nicosia. Pues, a mí es una experiencia fantástica esto. Sí, te hemos invitado porque queríamos tener la presencia de un escritor y que mejor un escritor novel. Que has escrito un libro, ahora vas por el segundo. Y bueno, preséntanos un poco quién eres. Nosotros lo hemos hecho a nuestra manera, ahora tú bueno, a la pues tuya. Lo habéis hecho muy bien. Yo, en primer lugar, sí, efectivamente, pues escribí este libro ya hace ya 2-3 años, El Último Secreto, y ahora he acabado otro de escribirlo, ¿no? Aún no está publicado, de hecho no tiene ni nombre, pero bueno, también versa sobre la historia antigua, ¿no? Y bueno, sí, presentándome a mí, pues lo habéis dicho muy bien, soy un gran aficionado a la historia antigua, a los enigmas. Del 2005, pues se me ocurrió hacer un programa de radio, ¿no?, que ha ido, esto en el Panadés, ¿no?, ha ido cambiando de radio también, ¿no?, pero bueno, se llama Cercle Enigmatic y toca todos aquellos temas, enigmas, ¿no?, humanos dentro de lo que es la historia y la no historia, es decir, bueno, todos aquellos enigmas que de alguna manera nos hacen soñar, ¿no? Y bueno, y por esos motivos lo que he hecho es investigar siempre bastante, ¿no? Y este programa se puede escuchar por la página web, ¿no?, que tenéis. Sí, este programa pues sale en directo, sale los viernes. Claro, está un poco lejos de aquí Barcelona, pero se puede escuchar vía internet y después pues yo cuelgo el podcast en mi página web, que me aprovecho para mencionarla por si a alguien le interesa escucharlo o investigar sobre mí, pues es www.elcercleenigmatic.info. Perfecto. No, y también lo que quería, más que entrar directamente en los contenidos del libro, que seguramente van a salir en la conversación, lo que nos interesa mucho, también porque he leído en la página web que el programa radio también habla sobre el hombre, los enigmas y el conocimiento. Y lo que nos interesa en el programa de hoy, que habla sobre los libros que nos cambiaron la vida, es exactamente esta relación entre el ser humano, hombre o mujer, y la escritura a su misma, porque ya lo que hemos hablado hasta ahora era cuánto puede ser poderosa la escritura y los libros, cómo exactamente te cambian la vida. E imagino que también para un escritor esta relación es aún más poderosa, ¿no? El hecho de escribir. Sí, entonces... sí. Yo creo que sin libros no seríamos humanos, ¿no? Eso es una cosa básica. De hecho, todos tenemos libros que nos han gustado mucho. Yo no podía decirte uno en concreto, pero han habido muchísimos, ¿no? Y cuando alguien, antes hablaba la compañera aquí, ¿no? Hablaba sobre libros muy importantes. Y bueno, y tocando un poco el tema, pues dentro de la historia, claro, los libros han sido tan importantes que muchos de ellos han sido perseguidos, ¿no? Eso, y en muchas ocasiones, pues hasta se han quemado, ¿no? Entonces, claro, es esa dificultad, ¿no? Si la historia nos hubiera legado todos esos libros antiguos que han desaparecido, seguramente estaríamos en otra humanidad, yo creo, ¿no? Por eso es tan importante. Es decir, escribir, expresar tus ideas con libertad, ¿no? Y con la verdad, sobre todo. Entonces, esto es muy importante. Yo quisiera decirte una cosa. ¿Qué piensas? Hubo un tiempo en que empezó a venir el libro electrónico. Se dijo, ya está el libro de papel, de pasta, ya se han muerto. Y no lo han conseguido. No consigue. No ha tenido tanto éxito el libro... El libro de electrónico. Yo veo mucha gente que sí. Si va con el libro de papel más que antes. Con el móvil sí que ha podido con el libro, pero el libro electrónico no. Ahora hay menos gente en el metro leyendo, pero van con el móvil, no con el libro electrónico. Yo te quería decir que en tiempos de crisis se nota mucho que bajan las ventas de los libros, pero aumentan los de la biblioteca, o sea, hay mucha demanda en biblioteca. Y a mí me ha pasado, he tenido épocas en que he comprado muchos libros y ahora, por mi cuestión económica, doy gracias a que alguien inventó las bibliotecas después de la transición, hicieron las típicas bibliotecas que ahí tenemos. Doy gracias porque podemos Gaudí de muchos autores, ¿no? Y bueno... Es un sector muy atrayente. Yo me gusta perderme las bibliotecas. Lo que me falta un poco de economía. Si tuviera más economía, seguro que me llenaba de libros hasta ahí. Pero todo es de papel, ¿eh? Todo es de papel. Bueno, yo la verdad que mucho de lo que he aprendido ha sido en bibliotecas, ¿eh? Porque, y hasta y todo, pues no haber un libro en una biblioteca y que me lo han traído desde otra biblioteca. En fin. Porque, claro, la gran documentación que puede existir en una biblioteca muchas veces te costaría mucho dinero, ¿no?, poder comprar todos estos libros. Entonces, bueno, claro, en esos casos y esos, ¿no?, libros sí, pero yo me dedico más a este tipo de libro que te puede valer 18 o 20 euros. Entonces, que es más fácil adquirirlos. Ya cuando tú ya haces tus libros, quieres ser un escritor, entonces vas a fuentes de libros que son ya... de mucho valor, ¿no? Sí, pero hoy en día la ventaja que tenemos los investigadores en la historia, la ventaja, la maravilla de Internet, ¿no?, en este caso, es que realmente puedes encontrar todos los libros que existen digitalizados. Es decir, libros de primera fuente, es decir, aquellos libros escritos en los que se basan los historiadores, ¿no?, para expresar una teoría o unas ideas, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues tú investigándolo por internet, en bibliotecas digitales, realmente, no todos, pero yo diría que el 99,9% o 99% no, pues los puedes conseguir gracias a internet y en muchas ocasiones gratuitamente. Lo curioso es que muchos de estos libros no están disponibles gratuitamente aquí en España, que eso también lo tengo que decir. Están disponibles gratuitamente en otros países como en Francia o en Estados Unidos, ¿no? Que es una paradoja, pero en fin. Oye, una cosa, y quería saber si tú en la época oscurantista de España, que por desgracia tuvimos que sufrir, yo viví los últimos coletazos, me refiero al franquismo, evidentemente, ¿Tú fuiste consumidor de los libros de Ruedo Ibérico? ¿Perdón, los libros de...? De Ruedo Ibérico. Pues no sé lo que es eso. Pues el Ruedo Ibérico era una editorial, me imagino que la gente para una edad sabrá de qué estoy hablando. Era una editorial que tenía unos libros que estaban bastante perseguidos por el franquismo y que eran libros como... que no existían, ¿no? O que eran libros que eran clandestinos. Bueno, pues la verdad es que bueno, no tengo conocimiento sobre esto. Yo soy mayor, pero no tanto. Hombre, más mayor que yo, sí, ¿no? Me refiero que bueno, que yo, pues claro, mi juventud pues fue la democracia. Oh, yeah. Y en fin, eran otros aires, otras cosas. Evidentemente, nunca me ha gustado el franquismo. Y en fin, hay muchas cosas que, bueno, no conozco de este tema, ¿no? Pero yeah. Y dinos también, Daniel, ¿qué te motivó a escribir un libro sobre el Santo Grial? Que es también bueno, muy sí, interesante. Me motivó porque, ya no desde un punto de vista religioso, porque realmente el libro lo que hace es un recuento de lo que he podido encontrar, de lo más enigmático que hay sobre este tema, ¿no? Y por tanto, pues claro, en el libro describo cosas realmente curiosas, fuera de órbita, ¿no? Que diría yo, pues cosas desde que van de la religión hasta la revolución, en fin, hasta muchos periodos, hace un recuento de todo el periodo de la historia. Y lo escribí porque durante muchos años oías hablar de esto, del Grial, ¿qué es el Grial, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? Claro, bueno, hay la historia que todos conocemos de la que expone la religión católica. Pero hay mucha información que hablaría de otros temas diferentes a este, ¿no? Y entonces, pues bueno, me interesó, pensé, bueno, esto es un misterio, ¿qué debe ser esto, no? Entonces, claro, hay que investigar mucho, porque realmente, tal como yo lo he investigado, o mi opinión, es realmente el Grial es algo, quizás no se llamaba de esta manera, pero es algo que es antecede hasta y todo el propio cristianismo, digamos, aceptado oficialmente. Una pregunta sobre el Santo Grial. ¿Se puede desvelar que es para ti el Santo Grial? A lo mejor que compremos el libro. Bueno, yo... Porque hay muchos que lo consideran una mujer, el Santo Grial. Y, sí, bueno, sí, sí, sí. También lo menciono, también lo menciono. ¿Tú cómo lo ves? ¿O nos dices directamente comprar el libro? Sí, no, yo os digo directamente comprar el libro. Y una pequeña pista para que no se entre las ganas de comprarla. De todas maneras, es que el Grial ha sido muchas cosas. Es que sí, aquí está el problema, ¿no? Pero yo desde mi punto de vista, sé que te refieres a María Magdalena, a todo este tema, ¿no? Que se ha hecho mucho, muy famoso gracias a un libro que se escribió hace unos años, ¿no? Y a la película, en fin, etcétera, etcétera. Pero, bueno, desde mi visión, ya os digo, es un misterio que es anterior a, es una paradoja, anterior al cristianismo, realmente, ¿no? Viene de muy lejos, muy lejos, ¿no? Entonces, claro, ha sido muchas cosas, ¿no? Poderte decir exactamente lo que es, lo insinúo en el libro, pero claro, no te lo puedo decir porque lo expreso mejor en esta segunda parte que acabo de escribir hace poco y que espero que de aquí a poco pues se pueda editar. Vale, gracias. Yo tengo una otra pregunta, en realidad. ¿Y fue más placentero la parte de la investigación o de la escritura? Hola. Porque creo que los dos pueden ser muy pesados. No, pero lo que es la investigación es muy placentero. La investigación no se trata de Indiana Jones. Me refiero a que no es aquello que tú... son muchas horas de estudio, muchas horas de lectura, muchas horas de escribir, de estudiar, etcétera, ¿no? Pero sí que hay veces que tienes que desplazarte a ciertos lugares para ver cosas, ¿no? Y eso es lo más bonito de todo. Cuando tienes que irte cerca o lejos para poder comprobar una información, para poder investigar una cosa que es imposible de otra manera, ¿no? Y aquí pues se genera siempre una ilusión y una aventura pues bastante importante, sí. Y yo quería insistir en un tema. ¿Cómo...? A ver. ¿Cómo...? ¿Tienes una metamorfosis cuando escribes un libro? Después, cuando acabas el libro, ¿sufres una metamorfosis? Es como poner un huevo. Muy doloroso. Y lo bonito es que salga el pollito. No sé si me entendéis. Sí. Me refiero que cuando uno escribe un libro, o es como, entre comillas, claro, yo no soy mujer, pero que dicen, es como parir, ¿no? Bueno, pues sí, es como si tuviera nacido un hijo, ¿no? Y estás ahí, bueno, es lo mismo, evidentemente, es figurativo. Y luego que ves que esto, pues, gusta a la gente, pues es cuando el huevo realmente se rompería, ¿no? Y sale ahí, pues, algo, pues... que es una experiencia, es una experiencia que yo aconsejo, sea libro complicado o sencillo, sea largo o corto, yo creo que todo el mundo tendría que escribir algo, empezando por un diario a lo mejor, no sé, aquellos que les guste escribir las ideas o los pensamientos de cada día, ¿no? O sus propias, en mi caso, ¿no? Pues sus propias investigaciones o, en fin, todo aquello que le anime, ¿no? A escribir. Pero ya que sea tan pesado, los interrumpa yo, pero... ¿Te imaginas el secreto de los mandalas? ¿Qué podría dar? En todas las culturas hay mandalas. Si te puedes investigar sobre los mandalas, puedes hacer un estudio muy interesantísimo de culturas y culturas. Ay, no sé, ¿qué te parece la propuesta? Bueno, una propuesta muy interesante, pero hay mucha gente que ha escrito sobre estos mandalas, ¿eh? Sí, sí, pero hay tantas culturas y tal, ¿no? Siempre hablamos de los mandalas de Carl Jung, pero hay muchos mandalas que no tienen nada que ver con Carl Jung y están ahí en la naturaleza, o sea que sería un buen tema de investigación científica. Yo no me atrevo, ¿no? Porque me falta... Yo lo que te veo que eres muy tranquilo y muy paciente. Yo me subiría por las paredes si tuviera que investigar. Pero me entran ganas de investigar sobre los mandalas. Porque yo pinto mandalas, ¿no? Y entonces me entra el deseo, ¿no? Pero ya de meterme a investigar, ya lo dejo para los... Para ti, ya lo dejo para ti, como el Santo Grial, ¿no? Muy bien. Pero si un día se te ocurre escribir por los mandalas, creo que hay mucha chila para ello. Muy bien. Pues, pero Dulos, el consejo. Vamos, ¿no? Conseguimos sombrero al Indiana Jones y nos vamos por Asia, ¿no? Yo te acompaño. Tenemos una buena excusa. Bueno, hay que decir que Dani lleva sombrero, ¿eh? O sea, es un poco Indiana Jones. Pero el látigo se lo ha dejado fuera. El látigo se lo ha dejado fuera, sí. Yo, bueno, antes de que se marche el invitado, quería preguntarle que los libros de aquellos a los que se refería podían, no sé si escuchar esto, porque es cierto o porque me han llovido campanas, pero hubo una quema de libros hace un montón de años que fue, no sé si fueron los libros de la Biblioteca de Alejandría o fueron los de Roma o es lo mismo, pero que me imagino que esos libros tenían una gran sabiduría y me imagino que no sé si te referías, por ejemplo, a ese número de libros que es un que son parte de la humanidad que se perdió, ¿no? Sí, que sería mucho mejor. Por ejemplo, no tendríamos que aguantar a una tía como Belén Esteban, que se piensa que va a ser la presidenta del gobierno dentro de poco. O sea que eso a lo mejor no nos lo podemos ahorrar, ¿no? Gracias a esos libros, ¿no? Pues sí, efectivamente me refería a este tipo de cosas. Tú has nombrado muy bien, ¿no? La Biblioteca de Alejandría, el Serapeo, ¿no? Pero es que es verdad que la mayoría de las personas dices, mira, ¿conoce las bibliotecas que se quemaron? Sí, sale Alejandría, ¿no? Porque claro, es muy importante, ¿no? Claro, hay más, ¿no? Pensar que antes de la quema, muchos de los libros que habían en la Biblioteca de Alejandría fueron transportados secretamente a lo que es actualmente la costa de Turquía, que es la ciudad de Pérgamo, ¿no? Y de ahí que sale la palabra pergamino, porque pergamino, se escribían este tipo de material. Y esta misma biblioteca también fue destruida, ¿no? Pero no son las únicas, es decir, se han destruido todas las bibliotecas de la antigüedad. En Roma habían, en la Gran Roma, habían muchas bibliotecas muy importantes, con libros antiquísimos, ¿no? Bueno, igual que Alejandría, y en otros lugares de Europa, ¿eh? En muchos lugares, ¿no? Y todos han sido quemados, la mayoría, ¿no? Lo cual, bueno, es horrible, un misterio. Es horrible y es no, un misterio. Es horrible. Ya lo decía un filósofo alemán, que primero se queman los libros y después a los seres humanos, ¿no? Yeah. Es algo terrible, ¿no? Pero como os digo, si esto nos hubiera llegado realmente, quizás la historia de la humanidad, ¿no? La sensibilidad que tendríamos acerca del pasado y de quién fueron nuestros antepasados, porque existen muchas lagunas, pues creo que estaría, al menos de la manera que pensaban, al menos de la manera que pensaban. La Atlántida es una enigmática, bueno, pues misterio, que no se sabe si existió realmente o no existió. A lo mejor... ahora estoy hablando por hablar, estoy pensando en voz alta, a lo mejor en uno de esos libros que se perdió decía la ubicación exacta de la Atlántida. Claro, de la Atlántida nos ha llegado el Critias y el Timeo de Platón, pero debían haber otros. Hay algunas referencias en otros libros, ¿no? Pero debían haber otros libros que hablaban sobre esto, pero evidentemente, pues por culpa de esta situación no nos ha podido llegar. Aparte de que desde que Gutenberg inventó la imprenta y la impresión seriada de muchos ejemplares, pues hacer desaparecer un libro es muy complicado, pero estas bibliotecas que estáis nombrando de la antigüedad, que debía haber un ejemplar o pocos más manuscritos de unos mismos pensamientos, por lo cual quemar una biblioteca era prácticamente como, bueno, sí, sería como borrar del todo, sí, todo conocimiento, todo de otra cultura. Claro, hay que pensar que exactamente, es justamente más o menos como tú dices, porque claro, con Gutenberg, al poder editar muchos libros, pues estos han podido expandirse, y entonces claro, siempre se han guardado copias, siempre de alguna manera, no siempre, pero porque claro, también las primeras copias eran muy poca tirada. Pero claro, hay que pensar que antes se copiaban también, pero se copiaban a mano. Era mucho más difícil, ¿no? Y existían varias copias, y lo que ocurre es que se producían errores en las copias, porque claro, esto a veces se traducía de un idioma a otro, eso también pasaba, ¿no? Y o se transcribía mal, etcétera, etcétera. Y esto, claro, con el tiempo, con los cientos de años, pues de ahí a confusiones veces había históricas, confusiones, claro. Tales como la de fechas, que... de situaciones y de personajes, ¿eh? Bueno, de hecho, dicen que lo de que el rostro de Mahoma no se puede pintar, en realidad sí que hay retratos del siglo XI, pero que por una mala transcripción se entendió que no podía ser como pintado, y de ahí que con el tiempo pues esté ahí esta versión oficial y esta controversia, al igual que como con otras cosas, por simple detalles como una mala transcripción al haber tan pocas copias de un ejemplar, ¿no? Exactamente. El hace ya cientos de años hubo una catarsis, que digo yo, en Europa, ¿no?, en Próximo Oriente, que fue la anulación de todas las figuras, de esculturas, de todos los escritos que se referían, en fin, a la época antigua, a la era antigua, ¿no? Entonces ahí se destruyeron todas. Un poco como lo que vemos ahora en bueno, los islamistas lo que hacen, ¿eh? Pues eso ha ocurrido, ya ha ocurrido. Y ha ocurrido durante 300 años, ¿no? Y ese es el problema de por qué no nos han llegado muchas de las piezas, estatuas, murales, libros, etcétera, etcétera, de la historia. Porque es que se han destruido. Básicamente, es la historia de siempre. Carl Sagan dijo en su serie Cosmos que si no hubiese sido destruida, por poner solo un ejemplo, la biblioteca de Alejandría, por no hablar de las otras que has comentado, seguramente la humanidad tecnológicamente ya estaríamos, como nos veremos en el año 2500, pues ya estaríamos en ese momento. ¡Qué mala hostia! No, pero visto desde el punto de vista constructivo. Sí, de los viajes espaciales y de eso, o sea, realmente el daño que se ha llegado a hacer con este tipo de actos es... Te voy a ir a Marte, yo, me parece. Yo, Dani, volia fer una breu pregunta perquè ja no ens queda molt temps, però bueno, si ho pots... Perquè jo... és un tema que me gusta mucho y que tú conoces muy bien, que es el tema de la Bengoa. ¿De la Lengoa? De la Lengoa. Sí, muy bien. Sí. Que nos expliques un poco porque el origen de la lengua, ¿no? Que lo que creemos no es así. Sí, bueno, es algo fantástico, realmente extraordinario, porque yo siempre pongo un ejemplo, porque como que no tenemos mucho tiempo, el Lengoa es, bueno, surgió de un escritor que se llamaba Alexander Eleazar, un investigador muy importante para mí, quizás no por todo lo que dijo, pero sino porque estableció que quizás hubo un idioma único antiguo en el mundo, ¿no? Al menos en Occidente, ¿no? Y esto a mí me sorprendió la primera vez que lo vi, y os pondré un ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, existirían palabras, tendría relación con la escritura ibérica, ¿eh? Con el misterio de la escritura ibérica, su origen y su interpretación. Pero vamos a coger, por ejemplo, la palabra Tarragona, ¿eh? Es un nombre de una ciudad, ¿no? Bueno, pues esta, la primera sílaba, la ta, o la con la R, ¿no? Ta o tar. Existe esta denominación, a pesar de que se diga que Tarragona pues no se llamaba así en el pasado, todo esto es muy extraño, porque existe en muchas fundaciones, y cuando hablo de fundaciones de ciudades me refiero a fundaciones de ciudades, es decir, la primera humanidad que fundó este lugar en un momento dado de la historia. Y por tanto, esta sílaba inicial existe en muchas fundaciones de ciudades alrededor del mundo. Desde Sudamérica, pero de la Sudamérica precolombina, es decir, antes de la conquista española, hasta Próximo Oriente, Asia. Por ejemplo, tenemos Tarsis. Tenemos, bueno, aquí lo que era un reino mítico que se llamaba Tartessos, ¿no? En fin. Existen muchas palabras así, ¿no? Ahora, con las prisas, no las recuerdo todas, pero existen realmente, os digo de verdad, decenas y decenas. Igual que con el comienzo Ti, como Tihuacán, ¿no? O Teotihuacán, Timanfaya, en fin, muchas, ¿no? O con To, como Toledo, Toluca, en Sudamérica, etcétera, etcétera. Y por tanto, el problema es que a nivel histórico esto es imposible. Y es imposible, porque, claro, estas palabras, en el caso de América, por ejemplo, fueron dadas por los indígenas americanos mucho antes de la llegada de los españoles. Y con que, o en Asia también, tenemos Taiwán. Taiwán no sería una palabra completa, es decir, lo que cada sílaba tendría un significado. Taiwán. Entonces hay que interpretarlo, ¿no? Y existen muchas palabras así. De tal manera que la construcción histórica que nos proponen se tambalea. El único aspecto que puede, digamos, establecer una relación histórica en este sentido es la lengua, la filología, el estudio de la lengua, lo que se llama la arqueolingüística. El estudio de las sílabas antiguas. Y bueno, y ahí hay un misterio enorme, precisamente del que hablo en este libro que tú te reirás, pero yo pienso que bueno, ahí la, a ver, yo no soy ni mucho menos ahí súper creyente, ¿no? Pero dijeron aquello de antes de que hubiera lo de la torre aquella de Babel, que empezaron a cada uno a hablar de su idioma, no se dijo que cada uno hablara en un idioma diferente. A lo mejor ya están diciendo, es que muchas veces dicen que la Biblia fueron contada para gente que era muy, muy arcaica en su mente, que eran aldeanos, que para que lo pudieran entender bien, pero que a lo mejor iban por ahí los tiros de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Algo de eso hay, algo seguramente hay, pero es difícil saberlo, ¿no? Pero no, por ahí. Bien. Bueno, dale. Muchísimas gracias, Daniel. Nos acordamos que Daniel Rodellas está aquí y nos ha presentado un poco de su libro El Último Secreto, pero más que nada esta relación entre la literatura y el ser humano. Y ahora un momento musical. Si te quieres divertir, a Radio Nicosia tienes que venir. 91.4 Contrabanda FM. In emotional pace, take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though it sort of cools my temper. It never cools my temper. What did you? Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. He's gonna be a bad girl then. Wanna be with me, I've nothing to give. Severed when there's trust to be treated. Someone with funk will hear beats. Karma, coma. Jamaica and Roma. Karma, coma. Jamaica and Roma. Karma, coma. Jamaica and Roma. Karma, coma. Jamaica and Roma. It's the boy. Who cares? I am a dangerous person. Flowering my baby, I ain't my baby, me, I must be crazy. Free. See, I'm swaying. Hola de nuevo desde Radio Nicosia, Radio Contrabanda FM 91.4. Ahora estamos aquí con el David, que seguro tiene algo a decirnos, ¿verdad, David? Sí, yo iba a hacer un preguntarme sobre dónde nació los libros y tal, pero bueno, ya es igual, paso de eso porque ya se han hablado mucho de eso. Yo quería decir que para mí, ya lo dije en la asamblea de Radio Nicosia, para mí el hecho de leer fue lo que me cambió la vida, ¿no? Pero he estado pensando y de repente me he acordado de un libro que curiosamente era un libro hablado que me lo descargué de internet, que se llama Dejar de fumar es fácil, sabes cómo. Y ese libro lo escuché yo y me cambió la vida bastante, porque esto es un ataque de las tabacaleras, ¿eh? Bueno, me están boicoteando, me cago en las tabacaleras. Bueno, como iba diciendo, pues hace 7 años que dejé de fumar y eso realmente me ha cambiado la vida, porque a raíz de dejar de fumar pude ir a un gimnasio sin temor a que me diera un infarto y he adelgazado 33 kilos. Y eso pues es un cambio para mí importante, ¿no? O sea que en teoría pues sí, era un libro, aunque he hablado, pero que me cambió bastante la vida. Y tuve varios intentos de leer libros más importantes que ese, por ejemplo El Capital de Karl Marx y el Mein Kampf del anormal ese de, bueno, anormal no, el hijo de la grandísima puta del Hitler. Me David, es que tú también te pasas de un extremo a otro, ¿no? Bueno, el conocimiento... El Capital de Marx no se lo lee ni... No, pero es súper chungo, no conseguí... No, bueno, es chunguísimo, ¿no? No es extraña, es que es un libro es, no, es un libro de libros. Que no quería decir una nota así sin necrológica, pero me parece que si el autor es Alan Carr de ese libro, tiene mucho mérito lo que ha hecho David, porque 7 años después de escribirlo murió a consecuencia del tabaco. ¿Eh? Ah, ¿sí? Bueno. Sí, pues mira, a mí me fue mejor tú. No, pero bueno, sí. No, pero que intenté, ya te digo, intenté leer las dos pensamientos que convulsionaron Europa. Uno fue el comunismo y otro el nazismo. Y bueno, por suerte no. Bueno, el comunismo en ciertas cosas me es más simpático, evidentemente, que el nazismo. Eso es claro y evidente. Pero que mi conocimiento de las políticas me ha dado el intentar conocer de por qué esa gente pues hacía lo que hacía y dónde estaba la raíz de su pensamiento, ¿no? Y bueno, ni uno ni otro conseguí leerlo, pero bueno, más o menos leí las conclusiones en el Mein Kampf y bueno, entendí por qué el animal ese era así. Bueno, más o menos, por encima. Y también leí Área 51 y, bueno, mi primer libro que realmente leí fue Mi papayito que piernas largas. Es un libro así un poco como infantil, pero... Y como dijo antes Dulos, que quien le hizo leer, pues a mí quien me hizo leer fue Fernando Fernández, que me imagino que ya no está entre nosotros hace unos cuantos años, que era el mejor rotulista, según decía él, de España. Y fue el que me pesadamente me dijo, oye, lee, lee, tal, que tienes que leer y tal, ¿no? Y, y los hermanos Miranda con sus textos ahí de literatura erótica también me gustaban bastante, me lo pasé bastante bien. Y bueno, un Sergi Pons Codina que hizo Los Mar del Caribe, que hace poco que ha salido, y de ahora estoy empezando a leer un libro que hace unos años que se editó, pero dado el sitio donde estoy me lo tengo que acabar, que es el libro de Radio Nicosia, la de las historias desde la locura, y bueno, pues eso es un poco de una pincelada dentro de del programa de tuyo. Fulvia, que he tenido un día un poco ahí cargado de actividades, no he podido escribir nada. Bueno, pues ya está, ya está. Muy bien, nada. Está muy bien. Pasamos ahora a la francesa. Francés, dinos, ¿tú qué piensas sobre el argumento? Bueno, yo quería comentar a nivel personal que sobre la lectura siempre uno se está a tiempo, ¿no?, para leer. Y yo personalmente, pues hará cuestión de 2 años, una cosa así, que me he puesto otra vez con la lectura, ¿no? Y bueno, sería muy osado decir que ha habido un libro que me haya cambiado la vida, ¿no? Pero porque tampoco tengo mucha experiencia en la lectura, ¿no? Pero bueno, se puede decir que el primer libro, así que hacía tiempo que no leía, que es de Albert Espinosa, Brúixoles perdudes d'un somriure, si no me equivoco el título. La verdad que me fue muy bien para ponerme en el lugar de mi padre y ver trabajar la imaginación, y la verdad que fue una buena experiencia, y eso me ha ayudado y me ha animado a leer otros libros. Y la verdad que bueno, con mi testimonio lo que quería dar es que siempre uno está a tiempo de leer, y que sea la edad que sea, uno puede empezar a meterse en este campo. Molt bé, Francesc. Y queremos invitaros de nuevo a la exposición de Yolanda, el Convent de Sant Agustí. Yolanda, dinos, presenta tu exposición, que mañana hay inauguración, ¿verdad? Sí. Preséntalo. Y es a las 7:30 en el Convent de Sant Agustí. ¿Dónde está? ¿Qué calle? Estás emocionada de sí. Enseñar tus cuadros. Cuéntanos un poco, ¿qué podremos ver ahí? Aparte de este, veréis otros dibujos. ¿Y de dónde han salido estos dibujos? De la magia. Algunos de imaginación, otros de revista o de periódicos. Muy bien. ¿Lo has hecho en tu casa? Y ahora tenemos aquí a Belém, que desmonta el micro. Se me cae el micro. Yo quería hablar de un libro que a mí sí que me marcó muchísimo y que, bueno, es el típico libro que te obligan a leerlo cuando estás en la escuela, y en el momento en que te dicen que tienes que leerte un tocho de 400 y pico de páginas y que es una novela histórica, y además, claro, es obligatorio y por tanto dentro de 3 meses tienes que haberlo leído, etcétera, etcétera, pues se te pone una cara que no veas y ya se te pone una nube aquí oscura encima de la frente y te da muy mal rollo, ¿no? Y en cambio, no sabéis lo que yo llegué a agradecer luego a esta profesora, que me obligaran a leer este libro histórico, porque fue una preciosidad. No lo he vuelto a leer nunca más, porque estoy esperando un momento especial para volver a revivirlo y para volver a leerlo otra vez y disfrutarlo de nuevo, ¿no? Os explico, es un libro que se titula Bomarzo y es de Mújica Lainez. Y es una novela, o sea, es una historia de un noble italiano del siglo XVI, que era un hombre muy, muy, muy desafortunado, porque había nacido con infinidad de problemas físicos y fue muy, muy maltratado por su familia y lo pasó muy mal. Y este hombre acabó montando unos jardines brutales en honor a su amada, a su esposa que murió, y estos jardines existen en la zona de Viterbo. Hay una zona, unos jardines que son los jardines de Bomarzo, y yo he estado allí porque, como recordaba toda la historia esta, cuando fui a Italia una vez, que yo tengo familia en Italia, pues me fui hasta Bomarzo, y realmente salen todas las esculturas. Hay una serie de esculturas monstruosas y especialísimas y muy curiosas, y son las esculturas del libro, ¿no? Y bueno, y fue como rememorar de nuevo toda la historia del conde este, recordar la época aquella de yo era muy joven, debería tener 14 o 15 años, pero fue una experiencia brutal, porque era como meterme otra vez en la historia, en el libro, y ver que era verdad, ¿no? O sea, no es aquello de decir es una historia que es ficción y punto. No, no, era verdad, el jardín existe, vale la pena verlo, si alguna vez vais. Son los jardines de Bomarzo. Y bueno, me marcó muchísimo. Lo tengo especialmente reservado para volver a leerlo otra vez. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Que como dices tú, hay épocas y épocas para leer los libros. Hay libros que yo leí en épocas diferentes y me cambió completamente la manera que los leía, lo que me dieron, o a veces me di cuenta de cosas que la primera vez no podía darme cuenta por una cuestión de edad, que a veces no somos bastante maturos para comprender, o también un estado del alma, ¿no? De, en general, que nos encontramos y no nos permite de comprender unas cosas, y también a mí me gusta cuando se puede interpretar en varias maneras también los libros, ¿no? Así que los haces de verdad tuyos, ¿no? Que cada persona que lo... No me acuerdo quién decía este, que cada... Que los libros es como si fueran diferentes por cada persona que lo leen. Entonces no es solamente el autor a escribir el libro, pero es también el lector por la interpretación que da al libro. Hay tantas interpretaciones como lectores hay, ¿no? Y cada uno lo hace a su manera. Exacto, sí. Entonces como haber tantos libros también, ¿no? Sí. Como tantos lectores. Y yo realmente lo que saqué también en conclusión de no solo del libro, sino del hecho de que los profesores obliguen a veces a leer, y es que, bueno, la función del profesor es abrir todas las posibilidades y ofrecer todo lo que hay para que tú puedas escoger, pero en según qué edades y según qué épocas de la vida, te tienen que forzar un poco, porque cuando tienes 14 años, cualquier cosa es mejor que leerte un tocho de 400 páginas sobre... Entonces, claro, es la función aquella del profesor de decir, sí, vale, pero hay cierta obligación, hay que apretar un poquito, ¿no? Y en aquel momento, pues no te gusta, pero cuando yo recuerdo que cuando terminé de leer el libro me dio tanta pena que se hubiera terminado, y esa sensación la he sentido muchas veces cuando he disfrutado muchísimo con un libro o con incluso con películas. Lo que pasa es que las películas es mucho más fácil porque no necesita tanto esfuerzo, digamos, ¿no? Te relajas, vas viendo y ya está. Leer un libro requiere tu atención, requiere persistencia, constancia, porque a veces pues hay libros que son muy grandes y muy tostones, ¿no? Y sí que llegas a la conclusión de que sí que está bien que de vez en cuando alguien te fuerce un poquito a leer y a descubrir, sobre todo con los clásicos, ¿no? Lo que pasa es que hay edades en que cuesta más entenderlo, y yo creo que a veces uno se equivoca porque lee cuando no le toca. Es decir, yo recuerdo haber leído, por ejemplo, El Principito cuando era muy joven, no entendía absolutamente nada, lo volví a leer a los 30 y pico de años y entonces dije, ah, sí, claro, ahora lo entiendo, ¿no? Entonces, a veces el problema es este, que lees una cosa que no toca todavía y entonces la aburres. En cambio, cuando sí estás capacitado para leer eso, es cuando descubres y cuando lo valoras bien, ¿no? Sí. Incluso hay libros que los disfrutas, los relees y todavía los vuelves a disfrutar. Y bueno, yo por ejemplo, en el proceso personal que estoy, un autor, porque me he leído varios libros de él que me han ayudado en un proceso de cambio que tengo personal, es Erich Fromm. El, como ha dicho Silvia, El miedo a la libertad, cuento que es un libro pues que es para comprender muy bien el sufrimiento actual humano, sirve bastante. Te sirve para conocerte a ti mismo, para conocer cuál es el entorno que con el que vivimos. Y ha sido uno de los libros que he disfrutado más leyéndolo, y me pasaba eso, ¿no? Que pensaba, no se acaba, que no se acabe, porque necesito más de lo mismo, ¿no? Y bueno, al final se acaba el libro. Y ha pasado eso con él, con este, El miedo a la libertad, La vida auténtica, también de él, y El arte de amar. Yo, para aquellas personas que estén pasando un momento de búsqueda personal, de intentar entenderse y intentar entender el mundo, lo recomiendo. Lo recomiendo porque a mí me ha servido mucho. Y son libros, no sé, hay libros que, como también el poder de la obra de Eckhart Tolle, que también considero que es un libro que es muy, que es una alternativa al pensamiento actual de la compulsividad por hacer cosas, por trabajar, por realizarse, por toda una serie de cosas, que es una manera diferente de ver la vida, ¿no? De disfrutar el momento, de la conciencia plena, de estas cosas, ¿no? No sé. Sí, estaba pensando en otro libro, cuando decías que sí, que cuesta un poco acabarlo, llegar a las últimas páginas, sí, me pasó muchas veces, pero también me pasó con un solo libro de no poder de verdad quitarlo. Esto era un libro de Milan Kundera, que es un autor checo, y se llama La insoportable levedad del ser, en español. Es un libro muy complejo y que a mí hay gente que no le gusta, a mí me encantó. Tanto que yo me acuerdo, tenía que ir a casa de mi tía y elegí de irme marchando. Pero los libros, yo nunca miro ahora las películas de los libros que he leído, porque después tengo la imagen de la película y no del libro, algo que he elegido de no hacer. Y me iba a casa de mi tía y elegí de irme marchando, que eran como 30, 40 minutos. Y yo seguía leyendo, yo no sé cómo los coches no me es que no podía, había también capítulos cortos y decía, bueno, uno más. Y la complejidad, como él puede describir la complejidad, yo no creo que hay otros autores, bueno, que yo he leído por lo menos, que está poder, sí, también describir la complejidad del amor, ¿no? Que es muy diferente de lo que nos enseñan desde niño, que pero el amor puede ser muy diferente de lo que uno se espera, pero ser mucho más verdadero del amor convencional. Micro. Lo de la insoportable de la ser sería como un tratado del significado del carpe diem. ¿Tú dices? ¿Lo has leído? No lo había pensado así, pero... Bueno, creo que en la película sale más o menos eso, ¿no? Es como el carpe diem llevado a la acción, ¿no? Como lo que significa el carpe diem se ve en imágenes en esa película, ¿no? Quizás, yo la película, te he dicho, no la he vista porque he elegido de no mirar nunca más. No me acuerdo qué película había mirado de un libro, nunca más las películas de los libros, porque estaba tan... Entonces, no sé, puede ser también que la película quiere dar un otro significado, ¿no? O una otra, de nuevo, interpretación, como se decía antes. Sí, no, solamente quería hacer un comentario, y es que hablamos mucho de los libros maravillosos, los libros que nos gustan, los libros que tal, pero también quería reivindicar el derecho a poder decidir que un libro no nos gusta en absoluto, que lo vamos a dejar, porque, bueno, casi es como una condena cuando uno se obliga, no sé por qué, yo he sido uno de esos casos en que durante muchos años de mi vida yo me obligaba a mí misma, y así que si empezaba un libro tenía que terminarlo, y no hay ninguna obligación. opción, o sea, hay que darle una oportunidad, hay que leer unas cuantas páginas, llegar hasta cierto punto en que le das la oportunidad de que te pueda gustar, pero si no te gusta, no te gusta, y no tienes que sentirte mal por dejarlo, ¿no? O sea, eso es importante. Jo, arrel d'això que estava dient la Belém, recordo que quan estava estudiant COU i tot això, teníem un professor de literatura i sempre em queda gravat això. No sé si ho aplico molt més o menys, però sempre ens deia, quan un llibre no t'agrada, deixa'l, perquè n'hi ha moltíssims per llegir, n'hi ha moltíssims per triar, i arrel d'això, que no és obligatori acabar el llibre, ni arribar fins a la meitat, ni... Jo també vaig sentir això. Antes, bueno, volviendo a lo que decía Fulvia sobre las visiones del amor que te dan los libros y tal, también me recuerda a un libro que leí que se llama El Balzac y la joven costurera china, que habla sobre la historia de amor de entre dos chicos y una chica, y cómo, bueno, intenta uno seducirla intelectualmente a través de los libros a la chica, y como al final la chica le dice, lo despide, dice, yo me voy, la belleza no se puede atrapar. Y claro, había entendido también los libros que sabía lo que era la belleza y que no se podía atrapar, ¿no? Me hizo mucha gracia. Y nada, pues no sé, creo que vamos a tener que ir dando por terminado el programa, ¿no? Porque... Sí, ya son las seis aquí. Ya son las seis. Ahí viene David con el texto, que estamos aquí haciendo señas y onomatopeyas. Las cinco canarias. El texto, pues vamos a leer el texto. Que nos queremos concluir. Pues me toca, lo leo. Venga. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera, y es desde este dualismo y este vaivén que vamos a contar esta historia, y que es tan real y legítima como cualquier otra. Seated in Mount Zion.